iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, show grupero. Tenemos que ocultar las emociones. No me tienes que negar ante la gente, demostrar que no me quieres. Sufres y yo lo noto de inmediato cuando el rojo en tus mejillas se hace fuerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bandita, ya son 11:20, perdón por la tardanza, pero hoy es inicio de semana, primero de junio. Y que el cual. Se le aplaude, claro que sí, porque hoy para mí es un día muy especial. El día de mañana cumple años un servidor. Cumplo ni más ni menos que mis 27 primaveras. Ahí para todas las chicas que si me quieren mandar saluditos y todo el rollo, mañana voy a estar con las chicas de Entre Nosotras y por supuesto el lado B con mi compa Arturo. El día de hoy no estoy solo porque me encuentro con mi compa Daniel Inas. Buenos días. ¿Qué tal, compadrito? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos, echándole ganas. ¿Desde dónde te estás comunicando con un servidor, compa? Desde Tijuana, Baja California. Ay, papel, ¿qué onda? Calorcita, gusto. ¿Qué onda? No, sí, de verdad, muy, muy contentos y muchísimas gracias, primeramente, por la oportunidad de la entrevista y aquí andamos. Mi estimado Daniel Ginas, ahorita vamos a estar hablando de acerca de tu nuevo sencillo y por supuesto de tu disco Un Solo Corazón, que la verdad está muy bueno, ¿verdad? Así es, porque quiero invitar a la gente para que lo escuche. Pues antes que nada, mi nombre es Daniel Ginas y estamos promocionando un disco con banda. Claro. Un Solo Corazón y pues el sencillo se titula El Amor de Mi Vida. Pues esperemos que... Claro. ¿Y qué te parece si nos vamos a ir con tu tema para que la gente se vaya acá poniendo más romanticona, ¿no? Me parece muy bien. ¿Qué te parece si lo presentas, mi estimado Daniel Ginas? Claro que sí. Este tema se titula El Amor de Vida, autoría del servidor. Espero que les guste. Eso eres, llenas mi pecho de suspiros, también eres aquello que desconocía. Siento que ese silencio se ha invadido por el viento, que frente a ti no existe más que ese deseo, que me ha dejado poco a poco sin aliento. Cierto, mañana mismo puedo estar de ti muy lejos. Mientras estemos piel con piel, nada es incierto, y descubrir que nuestro amor es verdadero. Yo no quiero estar sin ti, me pierdo en tus besos y en el giro de tu cuerpo. Yo prefiero mirarte así, desnuda como el solo amándote en silencio. agita mis entrañas, también eres quien llega a tiempo para salvarme de esta farsa. Siento que a todas horas voy volando entre tu cielo, que no podrán más separarnos los tropiezos, pues nada pasa si el amor es verdadero. Puedo amarte día y noche sin ningún desvelo, y por momentos sentir que somos dos viejos en una eternidad de amor sin complejos. Porque sé que eres el amor de mi vida. Dime cuánto me amas, que estoy en tu mente. Puedes negarme todo, pero menos un beso. Sabemos que si no nos tenemos, morimos por dentro. Es que tú y yo sabemos. Acabaron de escuchar ni más ni menos que el temita El amor de mi vida, uno de mis temas favoritos. Y déjame decirles que ya más o menos con este señorón Daniel Ginas llevamos como un mes de conocernos vía a través de redes sociales. Que por cierto, déjame decirles que mi camarada sí contesta, para que la gente no diga que no, que es pura mentira. No, hombre, nada de eso. Yo mismo he platicado con él, hasta ahí, hasta nos tomamos fotos, de nos mandamos boxer, algo. No, hombre, ya hasta casi me dan ganas de ir a abrazarle un ratito a mi camarada. ¿Verdad, mi estimado Daniel? Sí, cómo no, estamos bien al pendiente ahí de las redes sociales con la gente. A veces, por una cosa u otra, ¿verdad? Porque llevamos también trabajando en la música, el tiempo que le invertimos, a veces no hay chancita de contestar todos, pero procuro que sí, ¿verdad? Aunque sea tarde, pero seguro. Y cuéntanos, nos presentas tu nuevo material discográfico, ¿verdad? Que es tu primer bebé, que se titula Un Solo Corazón, ¿verdad? Así es el primer material que de un servidor. Claro. Y pues espero que sea el primer material de muchos y seguirle echando muchas ganas, ¿no? A la música, que es un mundo muy difícil y hay que, más que nada, yo creo que es estar ahí siempre, ¿no? Y tratar de sobresalir. Y pues lo más importante, llegarle al público, ¿no? Yo creo que es lo primordial. Si al público le gusta, pues no hay que lo pare. Así es. Y cuéntanos, ¿ya está próximo a la venta o ya está a la venta, compadre? Pues fíjate que a mí me gustaría esperarme un poquito más. Ya está a la venta. Así digital es. En iTunes, en, ajá, Amazon. Claro, en todas Spotify, las... Claro. Ya está en todas las plataformas. Lo que es en redes también, YouTube, pero no lo he sacado físico, porque fíjate que me quiero esperar a que la gente, a tener más reacción de la gente, ¿no? Vamos empezando, entonces vamos tomando las cosas paso a paso con calma. Y claro, la verdad, créanme, de mi parte me siento orgulloso de ser parte de este disco, porque la verdad es muy difícil conseguir, tal vez vaya formar parte de un disco, porque es muy difícil, ¿verdad, mi estimado Daniel? Pues estar en horas de producción, estar encerrado en el estudio, ¿verdad? Pues ahora sí que es algo que no todos vemos, ¿verdad? Igual uno cuando admira a un artista, a un cantante, lo que sea, se ve, solamente se refleja el trabajo final, pero sí es como dicen por ahí, es una freguita estar ahí, pero igual me gusta en mi vida, entonces le invierto el tiempo que sea necesario para obtener un buen producto, o sea, no, es honestamente, no hay ningún problema, pero sí es bastante Bastante trabajo. Y cuéntanos, mi estimado Daniel, ¿de dónde eres oriundo? Cuéntanos cómo te empezó a llamar todo este lado de la música. Cuéntanos, ¿quién es esa persona que te empujó, que te dio la patadita de la suerte o qué onda? Fíjate que me ha gustado desde muy chico. A mí me gusta mucho la música. Desde que tengo uso de razón, siempre he querido cantar. Estaban en coros y de ahí me brinco para otro lado, y de ahí a los concursos, y pierdo, gano, y he perdido más de lo que he ganado, pero aquí estamos en la lucha todavía y con muchas ganas. O sea, no es algo que me detenga, ¿no? Al contrario, yo creo que todos los momentos que he vivido en concursos, en eventos y todo, ha sido solo parte de mi aprendizaje. Claro, y ahorita dígame, ¿qué se siente el cambio? La verdad no quiero imaginarme hasta ahorita, compadre, pero ya me imagino que ya tienen más fans, ¿no? Sí, fíjate que sí, he tenido, yo creo que la página de Facebook, gracias a Dios, aumentó estos últimos 3 meses. De hecho no tenía mucha actividad y de repente me empecé a enfocar más en la gente, porque no, uno ignora cómo es la forma en la que puede funcionar y las redes. Entonces empecé un poquito más a compartir videos cantando así con mi pura guitarra y con el celular. No creas que mucho profesionalismo en cuestión de la cámara y todo eso. O sea, no, simplemente subía los videos tal cual con el celular y le pedía a la gente que se me ayudaba a compartir, y así fue creciendo la página, gracias a Dios, hasta lo que es ahorita. Y cuéntanos un poquito acerca de tu video, que la verdad déjame decirle, mi querido radioescuchas, que a través del YouTube del señorón Beto Sierra, ahí fue donde yo tuve la oportunidad de ver el videoclip de Daniel Ginas, que se titula Amor de mi vida. Cuéntanos dónde se grabó este video, si tú formas parte de esa producción. Cuéntanos un poquito, mi estimado Daniel. Claro, sí, el video se grabó en Phoenix, Arizona. Wow. Unas ocasiones en un restaurante de un amigo, y de ahí nos fuimos a, pues estábamos buscando, ¿no?, varias locaciones. Una de ellas fue la casa de unos parientes, y así resultó, así se dio la historia. Pues el director del video se llama Luis Barraza, que le mando un saludo. Saludotes al carnal. Y pues bueno, así fue, también fueron como 2 días largos de puros 10 completos de pura grabación. Y pero estuvo bien, bien emocionante, me gustó mucho, porque son experiencias que vas tomando en el camino. Y ahora sí que, aunque he grabado videos anteriormente oficiales, que luego tener la oportunidad de compartírselos, pues este ahora se puede decir que es el video del corte, ¿no? Con el que estamos iniciando la carrera, y espero que dé frutos, ¿no? Más adelante. Claro que con esfuerzo y estando ahí, ¿no? Constante. Y cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué fue muy difícil para irte para el otro lado? ¿Qué onda? ¿O tuviste que pagar al pollero para que te cruzara? ¿O qué onda? No, yo he nacido en Los Ángeles, California, pero me creí aquí en Tijuana. Y de hecho también, 16 años en Mexicali, pero no, nací en Los Ángeles. Gracias a Dios no tuve que cruzarme así, pero igual si hubiera tenido, pues lo hubiera hecho. Bueno, ¿y qué onda, compadre? ¿No te sentiste nervioso ver esa guapura de mujer, que digo, ay, Dios mío? Y hasta dije, ay, cómo me gustaría ser parte de ese video. Mejor, ya te voy a decir, Daniel, quítate mejor para allá y déjame yo entrar primero, ¿no? pues fíjate que más que nervio es trabajo. O sea, no lo vi así, aunque pues, obviamente uno dice, ah, qué guapa muchacha, me tocó trabajar con una mujer muy profesional. Ajá. Y de verdad pues más que nada es enfocarse uno en lo que está haciendo, ¿no? Claro. No desviarse mucho del objetivo, porque al final de cuentas es trabajo, y yo creo que así lo debe de ver también el público, ¿no? Porque el respeto tanto para mí como tanto para el público, y fíjate que no más allá, no más, puro trabajo. Pero así, como que el nervio como que quiso llegar, pero pues lo controlamos. y de pura casualidad, ¿no te inflabas? ¿No te inflabas? ¿No te ponías así medio nervioso de tener a esa chica tan hermosa? Pues... La verdad. poquito, pero parte de... Normal. ¿Parte del show? De hecho, es más interesante porque... pues ya como que le tomas un otro sentido, ¿no? Al video. Y recuerda también a la gente que también compartes fotos a través de tus redes sociales, ¿verdad? ¿De dónde, de qué estás haciendo? Claro, sí, ahí para que me sigan. Igual le repito, mi nombre es Daniel Dinas y estamos ahí en todas las redes sociales. Claro, se los puedes decir. Twitter porque ya me, creo que me, se me olvidó la contraseña, pero... No, hombre, ¿cómo es posible, pero, compadre? Sí, ¿cómo me puede pasar? No, pero sí, estamos en Facebook y en Instagram. En YouTube también tenemos el canal para que nos sigan. Claro. Y si me lo permite, ¿no? Si claro. pueda anunciar las fechas en las que vamos a estar. Claro. Vamos a estar este 11 de junio en Ensenada. Para la gente que nos escucha en Ensenada, vamos a estar en la ferretería de Ensenada. En Mexicali el 19 y en Tijuana el 18. Órale. Ya no sé si puedo decir ahí dónde. Claro que sí, no, pues dilo, compadre. Sí, no hay ningún problema. Ningún problema. Vamos a estar en Tijuana el 18. Me parece que cae en jueves 18. Vamos a estar en el Chill Tijuana. En el Love Living Music en Mexicali. Ajá. El 19. Y pues esperemos que la gente que nos está escuchando pues asista, ¿no? El evento. Y próximamente en Juárez. Claro. En Chihuahua. Y vamos a ver si. Y nos estamos dando la vuelta también por allá. Claro, aquí. La cabina, claro. Y saludar a los amigos por allá. Aparte para que me agarren las nalgas, compadre. Bueno, si de por sí no tengo, ¿verdad? Ah, no, hombre, sí. Pues qué bueno. Qué gusto, compadre, que te está yendo muy bien. Y nuevamente, bueno, recuérdale las redes sociales a tu humilde público de aquí, Irapuato, claro, Guanajuato. Sí, claro que sí. Las redes sociales, estoy como Daniel Ginas. Nombre y así tal cual me pueden buscar y pues mi querido Ángel, de verdad muchísimas gracias por el espacio que se me está dando. Esa es tu casa, compadre. No había tenido la oportunidad, ¿verdad? No, hombre. De estar aquí contigo. Claro. Y pues cuando gusten, nosotros vamos a estar aquí para servirles y esperemos que haga la entrevista pronto y que no se olviden de uno. No, hombre, compadre, y decirte más que nada que ya por ahí está tu temita, por supuesto, en el top 5 del show grupero, ¿cómo ves? No, sí, muchas gracias, de verdad que estar... Sí, fíjese que ya me habían comentado, ¿sí? Me habían comentado gente que trabaja conmigo. Ajá. De Facebook, que de muchachas, fíjese, que me apoyan. Y me habían comentado, oye, ¿sabes que estás en el top 5? Quiere decir que sí los escuchan hasta acá. Ah, claro, por supuesto. El programa del Chilaquil. Ah, claro. ¿Me equivoco o no? Claro. Ah, entonces, pues sí, así está la cosa, fíjese. Y vamos a seguirle echando muchas ganas a esta carta tan difícil. Y a ver qué pasa, ¿no? Y lo principal yo creo que ahorita es agradecerle al público que por ellos, lo mucho pop que uno haga... Es gracias a ellos, al final de cuentas, entonces. Así y a es. Ustedes, que los medios de comunicación, claro, por darme la oportunidad, ¿no? Como la mañana de hoy, de verdad, es algo que lo valoro. No, y muchísimas gracias, Ángel, ya sabes que estamos para servirles. Y cuéntanos un poquito con tus uñas en mi espalda. ¡Ay, papé! Te identificas con él, compadre, ¿verdad? Esa canción es de la autoría de mi amigo, Carlos Razo, que he tenido la oportunidad también de componer temas con él. Claro. Carlos Razo se encuentra en Los Ángeles. Órale. Quiero mandarle un saludito. Claro, saludotes. Pues un tema medio... cachondón. Interesante, ¿no? Porque... cachondón, compadre. Habla de intimidad, pero en secreto. Entonces, yo creo que mucha gente se puede identificar con esa canción. Y fíjate que ya me han comentado sobre ese tema que es bueno. Muy bueno. Probablemente, pues... videito. Claro. Ver cómo reacciona la gente. Probablemente les puede gustar y que es la meta, ¿no? Con esa idea grabamos el disco. Que todas las rolas estén buenas y que les guste. Claro que sí, compadre. No, hombre, pues qué honor saludarte, conocerte y echar un ratito relajo. Esa es tu casa, compadre. No, muchísimas gracias, Ángel, por la entrevista y a todo el público. Un abrazo de parte de su amiga Nelgina. Un beso a todas las señoritas. Esperemos que nos sigas en las redes sociales. Claro. Y pues bueno, aquí estamos para servirte, Ángel. ¿Qué te parece si nos cantas un pedacito de tu nuevo disco, de El Amor de Mi Vida, Con Tus Uñas, el temita de C? ¿Nos puedes cantar un pedacito de cada una? Claro que sí. Ya estás. Les puedo dar un pequeño papurrí ahí de los temas. Empezamos con el tema de ¿Cuál me dijiste? El amor de mi vida, ¿verdad? Ay, papel. Es el corte. Pues bueno, el coro de este tema, ajá, es uno de los que más me gusta y que más me gusta. Yo no quiero estar sin ti, me pierdo en tus besos y en el giro de tu cuerpo. Yo prefiero mirarte así, desnuda como el viento, solo amándote en silencio. Sé que no podrás comprenderme, y sé que nunca podrás amarme. Sé que no te importa si sufre este corazón que se parte, pues también sé que tú eres de alguien. Yeah. Me gusta cuando entierras tus uñas en mi espalda. Después de ese momento no está prohibido nada. Mis manos se deslizan por todos tus rincones. Nuestros cuerpos se funden y explotan las pasiones. Y me gusta cómo eres. Yo te quiero y tú me quieres. De esto que hay entre los dos, que el mundo se entere. Ay, qué un papito. Ay, papi. ¡Aplausos! No, ¡hombre! Muchas gracias, de verdad. Y fíjense que este tema, vamos a ver cuál es el siguiente el corto después del amor de mi vida. Y pues bueno, también pedirle la ayuda al público, ¿no? Que nos ayude a elegir el tema. Y pues bueno, de verdad, Ángel, muchísimas gracias, de verdad, Ángel, por el tiempo. Espero que les haya gustado. De cualquier cosa, ya sabe que aquí vamos a estar para ti y para tu público, ¿verdad? Con mucho cariño. Claro que sí, compadito, no, hombre, muchas, pero muchas gracias, de verdad, no, se agradece. A ustedes, uno nada más, a ver si que uno nada más canta. Claro, ¿verdad? Ustedes son los que hacen llegar la música a la gente. Claro que sí, compadre, ¿qué te parece si nos vamos a ir con tu otro sencillo que se llama C? Lo puedes presentar para que la gente se empiece a motivar, porque hoy es lunes primero de junio y mañana cumple años el Chilaquil, compadre, ¿cómo ves? No, sí, y nomás que nos invite a la fiesta y vamos a estar. Es lo que quieres, compadrito, claro, ¿verdad? Sí, los invito, el tema va a ser C, se titula claro. C y es uno de mis temas preferidos. Composición del amigo Carlos Razo. Se los dejo, mi gente, muchísimas gracias. Espero que nos sigan en las redes sociales. Les recuerdo de nuevo, Daniel claro. Dinas. Y de verdad, muchísimas gracias también a mi compa Chilaquil por la oportunidad de que nos da. Y pues bueno, que pasen un excelente día. Ahí está mi camarada Daniel Gilas, de verdad muchas gracias, compadrito, y pues hay que echarle más chéves, compadre. Si yo te dijera cómo ando ahorita, ni me la has de creer, pero desde ayer ando con mi pre-cumpleaños, mi pre-copeo, dicen por ahí. Así es que bueno, yo ahorita... No, de eso te trata, hay que nomás una vez al año se cumpleaños. Sí, ¿verdad? Hay que festejar. Claro, y yo voy para atrás, carnal, porque ya mis 27 años pues ya me están pesando, pero bueno. Sí, muchas gracias, compadre. Pero pues hay que seguir hacia adelante. Claro que sí, hombre, muchas gracias, compadre. Y ahorita seguimos aquí echando un buen cotorreo, ¿va? Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estuvo mi camarada Daniel Ginas. Nos vamos a ir con el temita C. Y déjame decirles nada más, mi querido radio escuchas, que el día de mañana, como les vuelvo a repetir, mañana vamos a tener el top 5 del show grupero. Van a estar aquí las chicas de Entre Nosotras y por supuesto el lado B con mi compa Arturo. Esto va a estar poniéndose cada día más, pero más sabroso. Déjame decirles que el día de hoy, ni más ni menos que Janet Alvar, en su gira Cobarde, va a estar en el cierre de la feria de Abasolo. Por supuesto, le va a abrir ni más ni menos que a mis compas Valedores de la Sierra. Y por supuesto, ahí va a estar su compa Ángel Luis el Chilaquil, ahí regalando autógrafos. Ahí, si quieren tomar la foto, si me quieren invitar a pistear, pues ahí va a estar su servidor. Nos vamos a ir con el tema de Daniel Ginas, y esto se titula C. Y por supuesto, déjame decirles que también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Me encuentran como Ángel U Oficial en Twitter, y por supuesto me encuentran también en Facebook como Ángel Ulises Maíz Galeana. Ahí me encuentran, ahí para que me manden saluditos, y de una vez, si me quieren mandar felicitaciones, pues también nos pueden marcar el día de mañana cabina al 462-173-8283, por supuesto. Y de verdad agradecerle a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares. Y también nos pueden seguir, por supuesto, en @ Periódico Notus en Twitter, y por supuesto en Facebook nos encuentran como Notus. Ahí le dan la manita arriba, que por cierto agradecemos por ser cada día formar parte de las redes sociales de nosotros. Y por supuesto, si quieren saber toda la información que pasa hoy en día, que por cierto, déjenme decirles de lo que les pasó a Enrique Iglesias, que por andar agarrando un dron, pues casi pierde su mano completamente, ¿verdad? Pero no fueron dos dedos. Qué bueno que ya está mejor este carnal. Así es que nos vamos a ir, por supuesto, con el tema de Daniel Ginas. Y por supuesto, como les dije, si quieren saber de toda esta información que pasa hoy en día, en el momento, dentro y fuera de nuestra ciudad, nos pueden seguir a través de www.notus.com.mx. Ahí está toda la información de mis compañeros. Yo me despido, yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. ¡Con permiso! Regalarte una simple rosa me has prohibido. Sé que estoy viviendo una equivocación, pues no me has dado ni un motivo. Sé que tu sonrisa me regale sigue siendo indiferente. Las cosas no son como pintan en mi mente. Sé que no podrás comprenderme. Sé que nunca podrás amarme. Yo sé que no te importa si Radio Online.